suelo acostumbrar. Le compro ropa y zapatos, también la llevo a pasear por un crucero lujoso, 7 días sin parar. Le concedo todos los gustos para poderla deleitar. Si yo tuviera billete como agua allá en el mar, sinceramente yo creo todos me van a envidiar. Yo en mi camioneta nueva, chofer y mi celular, 3 haciendas, 5 casas y mi centro comercial. Y a toditos mis panitas también los voy a brindar. ¡Upa! Si yo tuviera billetes, señores. Pero esta es la realidad. Pero es que yo estoy más limpio que ropa recién lavada. Y la esposa que me gasto se la voy a mencionar. 5 cauchos, uñas negras y tiene caspa brotada. No se baña ni se peina y me quiere gobernar. En la mañana me dice no hay pa' desayunar, pa' el almuerzo mucho menos, quién sabe para cenar. Vivimos con nuestra suegra, se pueden imaginar. Broyera entrepita y necia, pichirra y también malcria. La plata no nos alcanza, tenemos que improvisar. Mermelada con sardina, carota negra con pan. Vivimos pues en un barrio de alta peligrosidad. Cuando la cosa está buena, matan a 20 nomás. Me busqué mi trabajito pa' encontrar alguito real. Y debía tú a la quincena cuando yo la fui a cobrar. Esperándome la paso, esperando tener real pa' cumplir todos mis sueños y así poder disfrutar de la catira que nombro, de viajes y de algo más. A todo aquel que me escuche, yo le quiero aconsejar que lo poquito que tengan lo sepan bien disfrutar. Y no se metan con nadie, hagan bien sin ver a cuál, pero trabajen como yo y jueguen su terminal. No vaya a ser que la suerte los venga un día a visitar y se ganen un gran quino con 15 y con todo el cereal.